la organización de las Madres de Plaza de Mayo. Cuando las madres empiezan a buscar a sus hijos desaparecidos y no pueden encontrarlos, se empiezan a reunir, se conocen en las comisarías y delegaciones. Van pañuelos curtidos de llantos inmensos, de soles de invierno, diciendo los gritos que nadie gritó. Deciden reunirse en la Plaza de Mayo. Y como no se podían hacer reuniones, empiezan a marchar alrededor de la plaza. En ronda cunada, tobillos cansados y ovarios de hierro, pariendo el coraje que nadie parió. Hasta hoy siguen luchando y buscando a sus hijos, pidiendo justicia y que los culpables no queden impunes, y que no se olvide lo que pasó.